Sonidos de la madrugada para disfrutar, para relajarse y para recrearse. Lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada con Palaciego en RFC Radio. No te dejará indiferente. Muy buenas noches, bienvenidos a Confidencias en la madrugada en RFC Radio, segunda edición de esta semana. Y empezamos ya porque tenemos aquí un par de temas que iremos oyendo que son de larga duración pero que merecen mucho la pena. Por ejemplo, para empezar, un tema de Art Farmer Quartet junto al guitarrista Jim Hall, que falleció hace menos de un año así más o menos, sí, que se llama Stomping at the Savoy, un clásico estándar. Thank you. Thank you. Siente la madrugada con nosotros, en Confidencias en la Madrugada, con Palaciego. Estamos bien, de Savoy al Former Quarter con Jim Hall, y ahora viene el pianista Gil Evans con este pequeño sonido que se llama Better Get In Your Soul. Better Get In Your Soul, Gil Evans, se viene la vocalista, la diva vocal Sarah Vaughan con este tema que se llama Mama. I tell you mama, he treats your daughter me. Mama, he treats your daughter me. Mamá de Sarah Vaughan, y aquí en Confidencias en la Madrugada, en RFC Radio, seguimos con buena música de la mano del pianista Dave Grusin, uno de los fundadores del sello GRP Records, con este tema que se llama TKO. TKO, que no es lo mismo que Love TKO, que hiciera famoso Teddy Pendergrass, en este caso parte de Dave Grossing, y ahora viene Bobby Hutcherson y el sexteto de Harold Land, o Harold Land Sextet, con este The Creators. Un tema largo, pero merece la pena escucharlo. Thank you. Confidencias en la madrugada, porque la madrugada se hizo para sentir sensaciones ocultas. Y ahora vienen los temas más, digamos, alternativos, más brasileños y interesantes. Por ejemplo, Gilberto Gil viene con O Lugar do Nosso Amor. O buraco que ficou de uma bomba que explodiu no saguão do nosso amor. Não foi tão grande assim, nem tão profundo assim, que lá no fundo fosse o fim do mundo. Lá no fundo que ficou estilhaços de aflição e pedaços de rancor. Não valem nada não, não enchem um caminhão. Pegue com sua mão, jogue no lixo, deixe limpar seu coração. A bomba que explodiu, meu bem, não passava de um traque. Tratava-se de um truque, de um mágico de fraque, história de almanaque de ilusão. Nada a lamentar, ficou tudo no lugar do nosso amor morar. Lá no fundo que ficou pedaços de aflição e pedaços de rancor. Não valem nada não, não enche um caminhão. Pegue com sua mão, jogue no lixo, deixe limpar seu coração. A bomba que explodiu, meu bem, não passava de um traque. Tratava-se de um truque, de um mágico de fraque. História de almanaque, de ilusão. Nada a lamentar, ficou tudo no lugar, no lugar do nosso amor mora. El lugar de nuestro amor. Aquí está Gilberto Gil y Michael Franks con este You Were Mean to Me. Michael Franks, que codeó entre la música de corte norteamericana y también la bossa nova, en este caso nos presenta este tema. Me. were meant for me. You were meant for me. Y bien, ya para finalizar este programa, que nos ha parecido muy rápido, pero que hemos disfrutado de buenas cosas, tenemos a dos trompetistas, uno contemporáneo y otro histórico. En primer lugar, Till Brunner, con este Everybody's Got to Learn Sometime, una revisión a la manera de Till Brunner, de este trompetista alemán del tema de The Corgis. Your heart, look around you, change your heart, it will astound. I need your loving like the sunshine. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Change your heart, look around you. Your heart, it will astound you. I need your loving like the sunshine. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's got to learn sometime. Todo el mundo tiene que aprender alguna vez, de lo que sea, suponemos. Till Brunner, y ahora viene el clásico Chet Baker con este Peace, un poco de paz para terminar nuestro programa. Bien, finalizamos Confidencias en la Madrugada y volvemos la semana que viene aquí a RFCRT.es. Pero ahora música no termina en nuestra página web, así que sigue disfrutando de la mejor música de hoy, ayer y siempre.